distinguido público, damas y caballeros, lo que ustedes van a presenciar ahora mismo es otra vuelta. Estamos aquí en Full Red. Esto es lo maquiavélico. Maquiavélico. Te están llegando. Nosotros estamos controlando bloques, caseríos, barriadas, urbanizaciones. ¿Usted cree que puede? No force, aquí nadie levanta peso y todos somos más fuertes que tú. Hey, así que en verdad. Un récord. Vete a 10 y no force con algo que es más grande que tú. Lo maquiavélico, panita. Cuando estás llegando, Dari. Recuérdate que siempre te hablamos desde el futuro, Dari. Entonces, Puerto Rico, Virgilio, Barbosa, Bayamón, Catanga, Herrera, Domina, Santo Domingo. Esto es para todo mi blog y todo mi barriada, mi tigre en Nueva York, Wix Block Stand Up, Dykeman Stand Up, Spanish Harlem, el rostro que borramos, Palomo. Entonces, cójanlo a 10, váyanse calmalón, a 5, jábanle la emergencia para arriba, porque en verdad, si chocan con nosotros, chocan con la pared. Maquiavélico, uno por uno te lo voy a aumentar. Yaga, Maki, Sequen, Charo, el pequeño, Jumpy, el Neso, DJ Pop, el cartucho, a.k.a. el alma secreta de los maquiavélicos y Full Record. El papillo. Ya, se me ya. Está quedando alguien. Tú sabes que no. ¿Qué más tú quieres que te diga? Ponte al día. Como te iba diciendo, empiecen a comprarse toda su bombita de ama, porque de lo que ustedes van a escuchar se van a sofocar. DJ Boom, dame luz.